creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado en un cuerpo y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor Dios, por el testimonio del Bautista, sabemos que tu Hijo Jesucristo es el Cordero que limpia nuestros pecados, y por la unción del Espíritu Santo, alcanzamos la gracia de ser tus hijos, pueblo de la nueva alianza. Animados por esta verdad, te dirigimos confiados nuestra súplica diciendo: muéstranos, Señor, tu misericordia. Por la Iglesia, para que sea luz de las gentes, por la fidelidad al mensaje evangélico y la vivencia del amor, respondiendo así al proyecto del reino, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por quienes trabajan